Y usted, cabro, ahora canta Sadi. Bueno, ya es tiempo así de que yo hable con él, porque ya me tiene aburrido con esta weadita que siempre me deja con las ganas. No como mi amiga, todas las weonas andan felices y yo como weona esperando. Toda mi vida preocupada como perna por entregarme a toda hora y todo el año. Y aunque yo no tuviera ni ganas, cada vez que quería y me chantaba y el guañaño. En la cocina, en el baño, en los sillones, hasta en el lavaplato me pedía y el chiquitito me tenía y pa' la goma cada rato. Cuando tendía la ropa me esculeaba y en el patio. Lo que quiero y necesito es acabar. A perra vos conche tu mare. No te vengas ya a hacer el cototo, o si no, no te presto el poto. Lo que quiero y necesito es acabar. Aguántate, espérate un poco. Respire profundo, mi amor. O por último, amárrate un coco. Lo que quiero y necesito es acabar. Yo quiero que la wea cambie, porque desde ahora en adelante, buenas callas nos vamos a pegar. Tú me pedías que te bailara en pelota, que me pusiera las ropas más hueonas, de colegiala, de enfermera, doctora y hasta paca, porque andaba ahí con la pichula tiesa. No es que me queje por esta wea, es que vos te vais siempre rapidito, pues no hago más que empezar a sentir rico y ya te estáis bajando y me dejáis con el gustito. Lo que quiero y acabar. A perra vos conche tu madre. No te vengas ya a hacer el cototo, o si no, no te presto el poto. Lo que quiero y necesito es acabar. Aguántate, espérate un poco. Respire profundo, mi amor. O por último, amárrate un coco. Lo que quiero y necesito es acabar. Se fue de nuevo este weón.